Recibimos nuevamente a Mauro, que sigue allí en las inmediaciones de la CPE. ¿Cómo andás, Maurito, ahora? Sí, Cintia, simplemente para comentar cómo terminó esta conferencia de prensa de los trabajadores autoconvocados de la cooperativa. Lo importante es que hicieron un anuncio donde en el mes de julio, o sea, en unos días, se llamó a paritaria por parte de la Cooperativa Popular de Electricidad junto con FEPANCO para tratar un aumento del 35% para todo el personal de la cooperativa. Esta reunión de paritaria se iba a dar para el mes de septiembre, pero según dicen los trabajadores autoconvocados que por la presión que están ejerciendo con todas estas manifestaciones públicas que están haciendo en la cooperativa, la CPE le habría pedido a la FEPANCO el adelantamiento de esta reunión paritaria para el mes de julio. Algo importante y que sobre todo que van a respetar porque pretenden esperar a que termine esa reunión paritaria para saber si llevan los pedidos que están haciendo los trabajadores autoconvocados, y una vez que termine esa paritaria y vean que se determina en esa paritaria, van a continuar el plan de luchas que se puede llegar a recrudecer con posibles paros en determinados sectores. Todo esto se va a determinar en asambleas como lo están haciendo en estas horas. Están pidiendo estos autoconvocados que se llame una reunión con el Consejo de Administración, más allá de esta reunión paritaria que se va a dar en el mes de julio, y están pidiendo un aumento real del 120% para el sector de energía, que es el sector de trabajadores, de mayores trabajadores autoconvocados. Ese 35% les parece que es muy poco, que es insuficiente, sobre todo pensando en la inflación que hay en este primer semestre en el país, y están pidiendo un aumento real del 120%, sobre todo pensando en todos los meses anteriores donde se perdieron algunos puntos de aumento salarial, con la idea de más o menos equiparar a la inflación. Así que van a hacer un impas en estas manifestaciones hasta esperar que termine esta paritaria convocada para el mes de julio, y después verán cómo continúan los reclamos, que habitualmente van a ser ruidosos y de manifestaciones en la cooperativa, pero no dejan de exigirle al Consejo de Administración una mesa de diálogo con este grupo de trabajadores autoconvocados, porque pretenden que, al ser trabajadores de la cooperativa, debe ser la misma cooperativa, y no en este caso FEPANCO, que lo tiene que hacer a través de un gremio, los que los reciba y los escuche, y sobre todo se sienten a dialogar. Así que así terminó la conferencia de prensa que dieron los autoconvocados con esta novedad de llamado a paritaria para el mes de julio. Bien, perfecto, Maurito. Entonces, bueno, esto va a seguir, viene para largo. Esto viene para largo, va a seguir, porque lo que están reclamando viene de muchos años, y sobre todo no están solamente pidiendo por la recomposición salarial, que es el tema, sino que también han denunciado que hay poca inversión en determinados sectores de la cooperativa. Eso es mucho más grande y sobre todo mucho más difícil de solucionar en poco tiempo, pero el reclamo salarial es como la base de estos pedidos que están haciendo los autoconvocados de la cooperativa, que insistimos y repetimos, no están siendo representados por ningún gremio. Muy bien, Maurito, gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, Cintia.